un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Comienza enredando las mañanas de martes 31, el último día de octubre de este año. Nos quedan solo dos meses del 2023. Buenos días, Cintia. Buenos días, Matías, en los controles. Hola, muy buenos días a toda la audiencia, compañeros, muy buenos días. Último día de viento, decime por favor. Hoy no hay un vientito, no hay vientito chorrillero, así que no nos podemos quejar por nada. Día radiante, si nos quejamos es porque ya nos deschavamos, porque somos unas quejosas. Está enredando las mañanas de día soleado en San Luis, como todos los martes. Es un trabajo colectivo entre la Radio Popular Che Guevara y Radio La Bulla, que juntos encaramos los Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA de los días martes. Pero de lunes a viernes está Enredando las Mañanas, se emite por distintas radios de la que integran la Red Nacional de Medios, ¿verdad, Sim? Así es, y hasta las 12 vamos a estar haciendo enredando este programa informativo, como estabas diciendo. ¿Y qué contenido tenemos para hoy? Bastante cargadito, bastante diverso. Y bueno, vamos a comenzar con una entrevista a Mara Campanella, docente de la Universidad Nacional de San Luis y organizadora de las jornadas Estado y Educación en Chile, de la vía chilena al socialismo y del socialismo a la dictadura. Ahí vamos a estar ahí en diálogo con ella y nos contará acerca de estas jornadas que se estarán realizando en estos próximos días. Muy bien, en tiempos de negacionismo, más que necesario hablar de estos temas. Así que bueno, y celebramos que desde las universidades públicas se retomen, se insiste en esto. Luego vamos a dialogar con un compañero de aquí de San Luis, Esteban del Espacio Agroecológico El Changüí, sobre el ciclo de cine ambiental que se está desarrollando aquí en la ciudad de San Luis. Y también nos va a comentar Esteban de una actividad de intercambio de semillas que está planificado para este fin de semana. Así es, y también tendremos a tres columnas de estos días martes. Nos vamos a ir a la columna de Territorio y Movimiento, los movimientos del territorio, con la compañera Pamela McKay, de acá, la provincia de San Luis, en la localidad de Merlo, que nos hablará sobre soberanía alimentaria. Así que vamos a escuchar un lindo contenido ahí de su columna. Y luego nos vamos a Rosario con nuestra compañera Mónica García Felipetti, que desde la Radio Popular Che Guevara nos va a estar compartiendo una entrevista a Lamien Lautaro González Curuguinca, que ha sido testigo ocular en el juicio por el asesinato a Rafael Nahuel. completita la mañana hasta ahora. Y vamos a terminar con la columna de Medio Oriente con la compañera Lucrecia Fernández de Firat News, y que estaremos ahí con una entrevista a Jaldía Abubakra, y seguiremos hablando y analizando el estado de situación en la Franja de Gaza, ahí junto con compañeros también que están ahí apoyando y organizando ahí las entrevistas para poder tener el día martes esta columna. Y así se nos va a pasar este martes de Enredando aquí en la provincia de San Luis, con toda la información y el contenido que ya le hemos mencionado. 17 de la mañana, tenemos una linda temperatura, acá como decía Noé, 17 grados, y se torna a que va a ir en ascenso porque ya se está sintiendo. Se siente picantito el calorcito, luego de un día ayer de intenso viento chorrillero, que había alertas meteorológicos, hubo ahí caída de árboles, este viento que es característico de esta zona, como lo es el Sonda en Mendoza, y que este fin de estuvo ahí haciendo presencia, estuvo azotando también casas, árboles. Sí, pero que en este último tiempo se está intensificando este viento chorrillero, intensificado de la mano del desmonte, del monocultivo, una tierra en suspensión todo el tiempo, insoportable, que va ligado al supuesto no existente cambio climático que nos dijo Milei, que si no existe, no existe, es viento nomás. Y seguramente el mercado lo va a poder regular. ¿Ah, no? ¿No, no? Bueno, parece ser que no, así que bueno, estaba con muchas expectativas y acá en la bulla me las han bajado mis expectativas. Bueno, 10:09 de la mañana, Enredando las Mañanas, que hoy desde San Luis comienza en punto. Sonando por www.rnma.org.ar, como lo hacemos de lunes a viernes, y también por las radios amigas, hoy por labulla.org, sonando en las 100.5 aquí en el barrio Rawson, en la ciudad de San Luis. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Enredando las Mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y así damos inicio a este programa informativo, como estamos ahí ya mencionando hace rato. Tenemos varias cositas para contar, para entrevistar a personas, pero no queríamos dejar de nombrar que a esta altura del año estamos en tiempos de orgullo, en meses de orgullo, y a previo de la marcha del orgullo que se va a realizar este próximo sábado 4 en la provincia de Buenos Aires. Este pasado fin de semana se realizó la quinta marcha plurinacional y transvillera del barrio 31, Pedro Mujica, en Buenos Aires, y diferentes organizaciones de la diversidad y presencia barrial y vecinos, vecinas, salieron a desfilar por quinta vez este sábado pasado en el barrio 31, el Padre Mujica, como bien lo dije, en la provincia de Buenos Aires. Esta marcha es un acontecimiento único, plurinacional y transvillero que antecede esta marcha del orgullo LGBT en la capital porteña y marca su propia agenda ya hace cinco ediciones. Recordemos que la Marcha del Orgullo a nivel nacional se va a realizar este sábado 4. Y bueno, en esta quinta marcha plurinacional no dejó de faltar las consignas de cupo laboral, cupo real, travesti trans para la Ciudad de Buenos Aires y el resto. Y también se pidió que hubieron muchos reclamos por los derechos a las infancias, que lo seguimos repitiendo una y mil veces en todos los territorios. Y aquí, en la provincia de San Luis, estuvimos, también estamos ahí en previo a organización a la marcha que se va a realizar, ya tenemos fecha con día el 11 de noviembre, perdón, estamos a 2 semanas que se realice, y este fin de semana, el domingo 29, estuvimos realizando una actividad de visibilización que fue el Fulvito Disidente, con una primera instancia y primer objetivo de poder generar fondos para la organización y el aporte a la realización de esta marcha del 11. Pero en realidad fue más un disfrute que una recaudación de fondos, eso sí tengo que aclarar. Ahí hubieron 5 equipos que se sumaron a esta competencia saludable y amigable, y Furia Travesti nos dejó de cara y nos ganó y se llevó el primer puesto. Las trabas adultas nos dieron vuelta acá en la provincia de San Luis. Pasamos una actividad súper agradable y siempre con este objetivo de seguir visibilizando el orgullo y pasando un lindo momento. Bueno, sin más que decir, vamos a continuar ahí informando todas las actividades que se van a estar realizando en diferentes partes también de la provincia, porque si bien acá el 11 de noviembre va a ser la marcha, primera marcha provincial y la número 15 en la ciudad de San Luis, la idea de este año es que sea itinerante, ¿no? Y que tanto en Villa Mercedes, que va a ser a días posteriores, se va a ir realizando, y así es pasarle la posta a esta marcha del orgullo. Bueno, ahora nos vamos a la primera entrevista. Como ya la veníamos mencionando, estamos en línea telefónica con Mara Campanella, que es docente de la Universidad Nacional de San Luis y organizadora de las jornadas Estado y Educación en Chile, en la vía chilena al socialismo, a la dictadura. Ahí nos va a contar bien acerca de estas jornadas. Muy buenos días, Mara. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por el tiempo. Sabemos que andás ahí bastante, bastante ocupada, pero bueno, te tomamos unos minutitos porque la verdad que estas jornadas que están organizando se ven más que interesantes para este 2 y 3 de noviembre aquí en San Luis, ¿verdad? Sí, 2 y 3 de noviembre las jornadas van a ser, en realidad es un paquete de actividades porque viene Camila Pérez Navarro, que es docente investigadora de Chile, que también va a estar dictando un curso, que es un curso de posgrado y de extensión, que se llama La Privatización de la Educación Pública, el caso de Chile, y esto está como junto con la propuesta de las jornadas. Así que tenemos varios días de actividades relacionadas con Chile, y sobre todo mirar como más en foco las cuestiones educativas que por ahí, bueno, en nuestro presente andan como resonando, dando vueltas, pero la verdad es que poco se conoce más en detalle, en profundidad, de cómo el sistema educativo chileno, por ejemplo, llegó a ser lo que es hoy, que es un sistema altamente privatizado, desigual, que genera segregación educativa. Entonces, un poco la idea de poner la mirada en cuestiones más históricas, porque vamos a tomar 2 periodos históricos para las jornadas, analizar por un lado lo que fueron las propuestas educativas del gobierno de Salvador Allende entre el año 1970 y 1973, en el contexto de un proyecto de país que era, bueno, lo que mencionamos en el título, lo que se conoció como la vía chilena al socialismo a través de elecciones democráticas, todo lo que eso implicó desde el punto de vista organizativo de la clase trabajadora, y bueno, vamos a profundizar ahí un poquito en cuestiones educativas, culturales. Y también, bueno, como que vamos a hacer el contrapunto con lo que vino después, ¿no? Con la dictadura de Pinochet, que realmente lo que, digamos, sus resultados han sido, si lo pensamos desde el punto de vista del triunfo de las políticas más de corriente neoliberal, han sido súper exitosas para ellos, porque pudieron llevar la cuestión de la privatización educativa a niveles que se desconocen, al menos en otros países de la región, al punto que lo llevó Chile. Bueno, que eso también ha generado, viste, con los años, un movimiento estudiantil muy fuerte que se opone a la mercantilización de la educación, que son cosas que todavía no se pueden retrotraer. O sea, Chile todavía no logra construir un sistema educativo público, como por lo menos, digamos, con todas las críticas, los defectos que nosotros le podemos hacer a nuestro sistema educativo, si lo ponemos en términos comparativos, digamos, hay como mucho más derechos garantizados, también por la lucha y la defensa de la comunidad educativa a lo largo de la historia, ¿no? Sí, entonces, bueno, un poco va a ser la idea, la reflexión sobre esos temas, poder pensarnos nosotros también en nuestra particularidad de San Luis, porque cuando hablamos de privatización también estamos hablando de estos modelos de experimentación que tenemos en la provincia, entonces como poder pensar y analizar el caso de Chile nos lleva a poder, no sé, por lo menos construir herramientas para pensar y defender nuestro sistema público en contra del avance de estas políticas de fragmentación, de privatización más encubierta, como son las escuelas generativas, las escuelas autogestionadas, que ya no dependen de la esfera pública. Entonces, un poco la iniciativa y la inquietud tienen que ver con, digamos, con estos temas, pensando en que la reflexión histórica nos tiene que servir para conocer esas experiencias del pasado, pero también para poder pensar nuestro presente, en nuestra coyuntura local y pensar también en las peleas que tenemos que dar, ¿no? Como comunidad educativa, docentes, estudiantes. Así que bueno, esa es un poco las inquietudes que llevaron a la organización de estas jornadas y de este curso, con la participación de, bueno, de esta profe Camila Pérez Navarro, que está llegando mañana de Chile. Y también va a venir un equipo de un proyecto de investigación de la UBA que vienen estudiando procesos de revolución, contrarrevolución en educación en América Latina, tomando los casos de Chile y de otros países latinoamericanos, como tratando de reconstruir, ¿no?, este entramado entre proyectos de país, políticas. Y bueno, entonces la participación de ellos va a ser fundamental para poder, digamos, darnos un marco histórico más general, ¿no? Mara, sobre la base de lo que nos estabas diciendo, cuando leíamos la propuesta de estas jornadas pensábamos precisamente qué interesante en este contexto puntano donde las escuelas charters han sido vendidas como la panacea y en un contexto donde la libertad avanza y Milei no solamente plantea una postura negacionista sino que reivindica la dictadura en sus discursos a través de distintas formas. Entonces, que desde las universidades públicas se piensa en este tipo de jornadas, la verdad que es muy, muy interesante y entendemos desde aquí que es un aporte significativo para estos tiempos. Es que es una necesidad urgente poder pensar y también construir, porque bueno, ustedes que están en el ámbito de la comunicación lo deben saber muy bien, que nosotros tenemos que disputar sentidos a, digamos, a los discursos hegemónicos. No puede ser las voces oficiales o hegemónicas las únicas que tengan espacio en el debate educativo. Entonces no puede venir cualquier candidato, sea el que sea, sea el de la Libertad Avanza, el de Unión por la Patria o el que sea, a hablar en nombre de la comunidad educativa, porque Tal cual. Por ahí, viste, los docentes estamos siempre en una posición de inferioridad frente a los debates públicos. Entonces, creo que, y somos a la vez los que después tenemos que llevar a cabo, implementar las reformas que se cranean desde arriba. Entonces, me parece que es como sumamente necesario poder reflexionar, pensar y construir una disputa por el sentido de lo que es la educación pública, pensándonos en toda su complejidad. Y pensándonos nosotros como actores que construyen también y que pueden discutir y debatir las políticas públicas. Porque si no, es como que siempre estamos en un lugar como más desarmados, más desarticulados. Bueno, en San Luis también es un desafío esto de decir cómo nos unimos en la defensa de lo que creemos que vale la pena, ¿no? Que es la educación pública, las escuelas públicas, que cada día están más bastardeadas, más avasalladas, están en estado de abandono. Bueno, yo creo que no alcanza solamente con denunciar esa situación, sino de poder pensar otras alternativas, y por eso conocer las experiencias históricas es algo sumamente enriquecedor. Tal cual. Bien. Bueno, Mara, esta actividad, además de para la comunidad educativa, entendemos que podemos participar quienes no somos de la actividad educativa, de las charlas. Hay que inscribirse. ¿Cómo es el proceso? Sí, hay para participar de las jornadas, que son jueves 2, desde la mañana, va a ser todo el día, va a terminar con la proyección de un documental, y el viernes 3 a partir de las no me acuerdo, son 14 o 15 horas, hay un formulario de inscripción, lo pueden conseguir, bueno, no es tan fácil de conseguirlo porque, viste, por ahí los formularios es difícil de vincularlos en las publicaciones de Instagram, sí, y demás, sí, sí. Pero se pueden comunicar, si los oyentes tienen comunicación con la radio, te puedo pasar el link, sí, sí, para vamos que se armando inscriban. Notitas y difundimos también. Perfecto, bueno, ahí podemos poner el enlace para que las personas se inscriban. Y para el curso también es abierto a la comunidad, es gratuito, lo vamos a sacar como curso de extensión también, para que se reconozca la participación de las personas de la comunidad, ya sean estudiantes o de otros ámbitos que puedan, que estén interesados en venir a acercarse a compartir y discutir. Bien. En estos días que dura el curso, que empieza mañana por la tarde y sigue el viernes por la mañana y sábado por la mañana. Buenísimo. Ahora vamos a leerlo completito. Mientras tanto, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, y esperemos que estas jornadas sean de cuenten con la participación, porque valen la pena estos temas. Así que te agradecemos el tiempo, Mara. No, muchísimas gracias a ustedes. Abrazos. Abrazo. Bueno, ahí estábamos, un diálogo con Mara Campanella, quien anda en la organización junto con la Cátedra Política Educacional de Educación Inicial, Programa Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Ciencias Humanas, de estas jornadas de Estado y Educación en Chile, que comienzan, como comentaba Mara, el jueves 2 de noviembre. A las 9 habrá un panel de apertura titulado La Unidad Popular, los proyectos en disputa en Chile en los años 70. A las 11:30 una charla debate, La Revolución y Contrarrevolución en Chile, a partir del registro de la prensa. A las 14:30 otra charla debate titulada Revolución y Contrarrevolución en Chile, a partir del registro audiovisual. Luego a las 17, el cine debate que comentaba Mara, titulado La Batalla en Chile, parte 3, El Poder Popular, del director Patricio Guzmán. Así es, y el viernes estas actividades siguen también en el Salón de los Escudos del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, a las 2 de la tarde, de la tarde hasta las 5 de la tarde, es charla, taller, proyectos educativos entre revolución y contrarrevolución, discusiones en torno al proyecto educativo de la Unidad Popular, En la segunda parte tendremos memoria e historia, la construcción del archivo audiovisual de la docencia de izquierda en dictadura. Y a partir de las 17:30 hasta las 20 horas, el cierre de estas jornadas, el papel del arte dentro del proyecto de la Unidad Popular, que tendremos la primera parte, una charla, la nueva canción y la producción discográfica como fuente, la presentación y la coordinación. Después tenemos en la segunda parte de la explanada del rectorado de la universidad, el cierre artístico a cargo de diferentes artistas locales. Interesantísima la propuesta. Los informes se pueden solicitar al siguiente mail: educacionchilesl@gmail.com. Y bueno, vale la pena ir a darse una vueltita, aunque sea quienes no somos parte del ámbito educativo, de alguna de estas charlas y debates que ahí se ven prometedores. Bueno, así pasó esta primera entrevista. A las 10:28 de la mañana le pedimos a nuestro compa operadores si nos comparte una musiquita ahí para ponerle ritmo a la mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. En mariposas multicolores y vuela lejos en caballos de dulces alas. Es un salmón a contracorriente, brilla su escama al sol, al sol, al sol. Y ahora se sube a su bicicleta y me saluda con una canción. ¿Cómo escurrirme en esos montes para mirarte volar al sol, al sol, al sol? Se sube a su bicicleta y me saluda con una canción. Oh, ¿cómo escurrirme en esos montes para mirarte volar al sol, al sol? Que conozco la tierra, de dónde viene tu voz. Así es que conozco la tierra de dónde viene tu voz. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así pasaba Nadia Lancher. Estábamos escuchando Al Sol. Bien, y ahora nos vamos a la segunda entrevista. Vamos a hablar con Esteba Aguirre, ingeniero agrónomo, el Changüí, y nos hablará acerca del ciclo de cine ambiental que se está realizando estos viernes pasados acá en la provincia de San Luis, y también nos contará acerca, bueno, de esta iniciativa del ciclo de cine, como así también una actividad de intercambio de semillas que se viene realizando en el territorio puntano. Este ciclo de cine es el segundo que se realiza. La primera parte fue a inicios del año y como fue bastante motivador y bastante cine ambiental, que es lo que tanta falta le hace a este territorio para conocer bien en profundidad y visibilizar todas las problemáticas de este tema, se vino el segundo ciclo. Así que ya ya lo tenemos en línea y nos va a contar acerca de esta actividad de cine debate. Acá lo tenemos en línea. Muy buenos días, Esteban. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Hola, Esteban. Gracias por el tiempo. Sabemos que andás ahí trabajando, te estamos robando un ratito de tiempo para que nos cuentes todas las actividades que se vienen realizando con el ciclo de cine, documental ambiental. Un poquito que nos cuentes eso. Y luego también sabemos que este finde hay actividades de encuentro de semillas, para saber un poquito todo lo que es del Changüí en articulación con otras orgas vienen realizando. También por brindar este espacio de charla y bueno, también para compartir que tengan más llegada, ¿no?, estas propuestas que son lindas, son necesarias para que se sienta este activismo ambiental que venimos realizando ya hace un tiempito. Mira, te cuento, este año propusimos esta propuesta de generar un ciclo de debate ambiental, ya sería el segundo, ahora en octubre lo inauguramos, donde estamos visualizando claramente problemáticas, primero a nivel más internacional. Después lo llevamos a un plano más nacional y ahora puntualmente para el segundo ciclo lo estamos llevando ya a un plano más, más local, ¿no? Problemáticas concretas que el puntano, la puntana viene sufriendo, que el ambiente lo viene sufriendo y obviamente también el que vive ahí, el que habita. Así que lo estamos realizando ahí articulando con la Facu, con el Centro de Prácticas, también con la Caliza que nos está acompañando. Y bueno, trabajamos un poco la temática de incendios, trabajamos la temática de explotación minera puntualmente con el litio. Y ahora el 10 de noviembre, el viernes, se va a venir un compañero de Mendoza donde nos va a presentar un documental muy interesante que se llama La historia del agua en Mendoza. De alguna manera, cómo los compañeros mendocinos están bueno, manifestando por el derecho al agua. Interesante todo ese proceso. Interesante y necesario ahí escucharlo, compartir. Sí. Qué bien. Esteban, sí. Concretamente la articulación con el compañero de Mendoza, ¿cómo la han desarrollado? ¿Cómo han ido armando esta selección de documentales que decías que primero fueron un temáticas más macro, más internacionales, para llegar a la localía? ¿Cómo fueron pensando estas selecciones? Porque hay mucho material para difundir. Sí, tal cual es. Sí, hay un montón de material, más o menos, pero lo pensamos de una manera como para de acercar al público, ¿no? Porque hay muchos que desconocen de la problemática ambiental. Entonces, capaz que a nivel hay propuestas documentales internacionales un poco más llevadero de alguna manera. Empezamos primero con una película que toca algunos temas ambiental, entonces por ahí empezar a acercar esta propuesta de concientización ambiental. Empezamos por ahí, como que es algo más llevadero, veíamos que era material un poco más llevadero, y después los materiales más nacionales, los documentales, bueno, un poco más pesados de alguna manera, entonces no era fácil introducir eso al inicio. Pero ahora que ya hay una conciencia, hay un ritmo, entonces ya para el segundo ciclo ya es bien concreto las problemáticas que estamos abarcando. Y después con el compañero de Mendoza es algo reciente, y bueno, y creemos que es recontra importante, sabiendo que es una problemática, una provincia vecina, y es una problemática que estamos sufriendo toda Argentina, pero bueno, puntualmente las zonas semiáridas, que como es San Luis. Bien, esa actividad entonces, repetimos, va a ser el viernes 11 de noviembre en el centro. Viernes 10 en el Centro de Prácticas Pedagógicas Sociocomunitarias, a las 19 horas. A las 19 horas, entrada libre y gratuita, así que vénganse ahí a compartir un mate. Y a ver la peli, y después lo rico, ¿no?, es después charlar con el director de la peli y entre nosotros, bueno, cómo después lo podemos seguir masticando y trabajando acá en San Luis. Bien, buenísimo. Y también para este fin de semana, si no nos equivocamos, hay una actividad de intercambio de semillas. ¿De qué se trata la cuestión, Esteban? Exacto, sí, exacto. Volvemos a hacer, sería el tercer intercambio de semillas que realizamos en nuestro espacio ahí en Juanacoslay, en el Changüí, donde la propuesta es todo el día, el domingo, va a ser entrada libre y gratuito también. A partir de las 10 abrimos las tranqueras y va a haber a lo largo de todo el día propuestas, charlas, talleres, todo orientado al cuidado de la pacha. Va a haber producción de biopreparados, va a haber todo el tema de la temática de compost, va a haber el reconocimiento de plantas nativas, va a haber armado de hornos solares. Hay un montón de actividades muy lindas que compañeros de varios lugares acá de San Luis se acercan a compartir ese saber, porque no solamente intercambiar semillas, sino también compartir un montón de saberes que tenemos por ahí y que a veces, por A o por B, no lo podemos compartir o no llega a la gente que lo necesita. Entonces, a partir de las 10 hasta las 8 o 9 de la noche, porque también va a haber un cierre de música y un espacio artístico, así que va a ser todo el día, va a ser tendido, así que va a haber comida, está pensado para pasar todo el día ahí en comunidad. Una tarde, una jornada, ahora que se vienen los días lindos, qué mejor que sumarnos, claro, a estas actividades. Esteban, concretamente, sabemos que es un tema que da para explayarse, pero ¿qué es el intercambio de semillas y por qué la necesidad de promoverlo? Bien, el intercambio de semillas concretamente Hola. Y de alguna manera. Se te ha cortado un poquito la señal, se te está yendo un poquito la señal. ¿Ahí estaría? Ahora sí. Entonces, el intercambio es eso: es un encuentro, generar un espacio concreto que puede ser una plaza, puede ser un parque, puede ser una casa. Y ahí la idea es que encontrarnos un grupo de gente que ya está trabajando en la tierra, ¿no? Desde una huerta pequeña hasta un pequeño productor en el campo. Y la idea es encontrarnos para compartir esa semilla de alguna manera y que se mantenga en el tiempo, actualizar información, porque sabemos lo que podemos encontrar en los libros. Entonces, de alguna manera, nos encontramos todos los que estamos metiendo mano en la tierra y compartir las semillas nuestras o capaz semillas que conseguimos de otros compañeros. Entonces, ese es el momento de intercambiar. Y también a veces decimos que a veces uno que quiere arrancar, quiere iniciar y no tiene semillas, bueno, también se puede acercar. Y lo interesante es que reciba algunas semillas y que al año siguiente o en el próximo intercambio vuelva con esa producción de semillas para que empiece a verse ese ciclado, ¿no? Entonces, la idea es ir a buscar semillas y también llevar, compartir sus semillas, y en ese cambio, de alguna manera, ese intercambio, también compartir saberes, experiencias locales en cada región. Qué interesante, qué bueno. Entonces, esta actividad va a ser el día sábado 4 de noviembre en el Changui Agroecológico, en la zona de Juana Coslay. En las redes del Changui pueden encontrar la ubicación, cómo llegar, para quienes no se han acercado, pero bueno, aquí los de San Luis ya todos conocemos cómo llegar, ¿verdad? Sí, te corrijo, perdona, es el domingo 5 de noviembre. Ay, pero o sea, el domingo 5. Parece que lo estoy haciendo a propósito de confundir. No. El 5, entonces, el domingo 5 de intercambio, y el 10 sería la peli del cine. Ahí está. Información, el mapita de cómo llegar, mi contacto, está todo en la red. Muy bien, bueno Esteban, te agradecemos este tiempo y ahí andaremos difundiendo estas actividades interesantes y necesarias en estos tiempos. Dale, muchas gracias ahí por acompañar ahí a la difusión, y bueno, los esperamos ahí en esas propuestas y en muchas otras. Muy bien, nos vamos hablando, muchas gracias. Dale, un saludito por ahí, hasta luego. Y así escuchábamos a Esteban Aguirre, el Changui, ingeniero agrónomo, que nos contaba acerca de la actividad que se está realizando, el ciclo del cine de debate ambiental, y esta actividad de este domingo de intercambio de semillas. Y así nos vamos, así se nos pasa esta mañana, 10:44 de la mañana. Nos vamos a una breve musiquita y volvemos con más Enredando las Mañanas, y se vienen nuestras columnas. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. volvimos con este Enredando las Mañanas que se nos pasa rapidísimo. Y escuchando Oye Primate, banda mendocina, pero qué nivel. Estamos así con el cogote. Moviéndonos así el como... El cogote. Pero bueno, moviendo el cogote, como si dice la sola cuyana. Cogote. El cogote, el Matías. Cogote, Matías, no nos corrijas al aire. ¿Me estás muteando? Apareció una voz de fondo que dice cuello. Bueno, y nos vamos para la columna, nos vamos para Merlo. Ahora nos vamos para Merlo. Ya tenemos en línea a nuestra compañera Pamela Mackey y con su columna Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio. Sí, que hoy hablaremos sobre homenaje a quienes garantizan nuestra soberanía alimentaria. Buenos días, Pame. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda tu cuello? Tu cogote, digo. Yo estaba riendo sola, moviendo el cogote. Ya me las imaginaba. ¿Viste como los perritos, esos de los autos que ponen sí, así? Tal cual, arriba de los colectivos o los autos. Sí, así estamos. Es que daba la música para eso. Muy bien. Bueno, Pame, anduviste con actividades de homenaje a mujeres campesinas, ¿verdad? Vieron que en el territorio siempre pasan cosas, muchas cosas, y por eso siempre es importante este espacio, porque son las noticias que no salen en los medios hegemónicos y por eso es importante compartirlas acá en estos espacios populares, uh-huh, alternativos y comunitarios. Y bueno, en este caso compartirles que hace unos días se hizo un homenaje, una actividad muy linda, muy sentida, un homenaje a quienes han dado toda su vida, han trabajado toda su vida para garantizar la soberanía alimentaria, porque bueno, la excusa, digamos, fue que el 15 de octubre es el Día de la Mujer Rural y el 16 de octubre es el Día de la Soberanía Alimentaria, que ahí vamos a charlar un poquito qué son, por qué esas fechas y de qué se trata. Pero bueno, contarles que este homenaje se hizo en Santa Rosa del Conlara, que es un pueblo vecino de unos 10 vecinos de Merlo, uh-huh, que tiene unos 10.000 habitantes. Santa Rosa, bueno, ha sido capital del departamento, porque por ahí pasaba el tren, así que en su momento era un lugar muy importante. Y después, proceso que ha pasado con muchos de los pueblos de todo el territorio, la verdad, argentino, bueno, cuando el tren dejó de pasar, modificó muchísimo la economía del lugar y eso hizo que, bueno, tenga dificultades ahí con el desarrollo más económico y demás. Entonces hoy tal vez tiene más una actividad vinculada a la cuestión del turismo, de la construcción, sobre todo vinculada acá a Merlo. Eso como para tener una idea, situarnos en el territorio, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno, contarles de que este homenaje, en este caso se homenajearon a 6 personas, 6 campesinos y campesinas de parajes que están cerquita de San Luis, de Santa Rosa, entre Santa Rosa y Concarán, a María Pérez, que es del paraje de Los Lobos, al Tata Ortiz, que es de Quebrada de Cautana, a Marcos Ávila y Marta Oviedo, que es del paraje de Los Peros, a la Tuca Godoy, que es debajo de Vélez, y a Ángela Pérez de Los Lobos. Una actividad que no suele ser muy frecuente, esto de homenajear a personas campesinas, ¿no? En vida, que también sí, eso es súper importante, sí, porque si no nos acordamos, bueno, cuando ya no están entre nosotros, y bueno, por eso también fue muy, muy sentido. Compartirles que vinieron alumnos y alumnas de la escuela agrotécnica que hay en Santa Rosa, vinieron 4 directoras de escuelas rurales y vinieron autoridades, además obviamente de vecinos y vecinas, vino la intendenta, vino concejala, vino una candidata a diputada, y lo llamativo de esto es que, por ejemplo, no conocían el concepto de soberanía alimentaria. Que ahí, bueno, da para hablar mucho sobre eso, porque para quienes estamos ahí un poco involucradas con la cuestión de la alimentación, es como principal y primordial este concepto. Sí. Por ahí se lo suele confundir con la idea de seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es un concepto que han usado organismos internacionales como la ONU para básicamente decir que, bueno, es el derecho a garantizar la comida, ¿no? Sin problematizar demasiado. O sea, que todas las personas tengan que comer, básicamente, sin pensar de dónde viene, cómo está hecho, quiénes lo hicieron, ¿no? Es como, bueno, si todo el mundo come arroz, ya está garantizada la seguridad alimentaria. Y bueno, un poco... Y que esté bien empaquetado. Y que esté bien empaquetado con las normas que correspondan. Y ahí se acabó lo que se da. Sí, sí, exactamente. Y bueno, como en contraposición o levantando un poco problematizando este concepto, si se quiere, ya en 1996 es la Vía Campesina, que es esta organización que es internacional, que aglutina un montón de organizaciones campesinas, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, por ejemplo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena acá en Argentina. La Vía Campesina es quien irrumpe en lo que era en ese momento la cumbre mundial de la alimentación, porque la ONU hablaba, bueno, de la alimentación, y bueno, participa, esto fue en Roma en 1996, participa con un documento donde empieza a hablar de la soberanía alimentaria y de un futuro sin hambre. Entonces, bueno, empieza a complejizar, ¿no? Es esto de que no solo tenemos que comer, sino también pensar qué comemos, de dónde viene nuestro alimento, qué necesitamos para garantizar el alimento, ¿no? La distribución de la tierra, del agua, de las semillas. Entonces, la Vía Campesina es quien propone, digamos, este concepto de soberanía alimentaria vinculado al derecho de los pueblos a definir todo esto que acabo de nombrar, a definir cómo producir el alimento y también poner en cuestión estas cuestiones básicas: la tierra, el agua, la semilla, los medios de producción, ¿no? El acceso a la tecnología. Bueno, muy muy importante. Y hace poquitos años, en el 2017, fue que se reconoce el trabajo de las mujeres rurales. Un día antes, o sea, el 15 de octubre, el 16 de octubre, es el Día de la Soberanía Alimentaria, y el 15 lo pegaron al Día de las Mujeres Rurales, que es más reciente, desde 2017, reconociendo todos los trabajos que hacen las mujeres para garantizar justamente los alimentos sanos, bueno, alimentos que se hacen sin productos químicos, que en general se producen y se venden cerquita, ¿no? Como en el mismo lugar. Entonces, las mujeres ahí reconocidas como sujetas protagónicas a la hora de garantizar la soberanía alimentaria. Bueno, y con esa excusa de los dos días, digamos, es que se hizo este homenaje que fue muy, muy lindo. Acá tengo... uno de los textitos, sí. ¿Te van a decir algo? No, Pame, decía que qué interesante esta articulación que podemos hacer sobre la posibilidad de homenajear a mujeres y a personas en general que vienen desde hace años en sus parajes, en sus pequeños lugares, sosteniendo una tarea vinculada a la soberanía alimentaria, y que en esa actividad haya funcionarios que no saben del tema. Que vos nos estás contando, bueno, de su importancia. Quienes venimos aquí habitando espacios comunitarios sabemos, en mayor o en menor medida, siempre venimos hablando de estos temas y de su importancia. Y es llamativo que haya funcionarios que no sepan del tema. Tal cual. Ahí, digamos, se puede hacer dos lecturas que inclusive es parte de un poco los análisis. Por un lado, la necesidad de que el campo impregne más de su lógica, de sus conocimientos, de sus conceptos en los pueblos y en las ciudades, porque el campo tiene mucho para decir, ¿no? Lo campesino. Por otro lado, puede caber hasta el debate, digamos, y la reflexión acerca de cuánto es la responsabilidad de las organizaciones para poner en agenda estas temáticas, se lo puede tomar desde ese lado. Y bueno, y por otro lado, obviamente, la responsabilidad de que quienes tienen el poder, fueron elegidos para gobernar, para tomar decisiones, para pensar las políticas públicas, y más en una zona como esta, ¿no? En un lugar como Santa Rosa, donde hay un montón de familias campesinas, donde está rodeado de parajes rurales, donde tiene una historia, una trayectoria de producción de alimentos de todo tipo. Entonces, bueno, también cabe ahí la responsabilidad de que quienes nos gobiernan, quienes están en esos lugares de toma de decisión, puedan realmente formarse y escuchar, ¿no? Y estar inquietos, inquietas a lo que sucede alrededor, básicamente. Eso es como una de las cuestiones que también dejó este homenaje, ¿no? Yo tengo acá uno de los textitos para compartirles, si les da gana. Dale, varias. Te escuchamos. Están los textos de varias de los compañeros y compañeras que fueron homenajeados, pero acá tengo uno que es el de María Pérez, que ella es de Los Lobos, y bueno, ahí se los comparto. Dale. Dice así: María Pérez es la señora de 76 años que desde que nació habita en esa casa cerquita del camino en Los Lobos. ¿Cuál casa?, se pregunta usted. Esa casa que siempre está llena con los hijos, con los nietos y los bisnietos. ¿Cuál casa?, se pregunta usted. Esa que tiene el algarrobo adelante y que siempre están las gallinas buscando bichitos. La casa que tiene una galería larga donde siempre hay lugar para que se acerque a comer un puchero. Donde siempre se recibe a todos y a todas. La casa donde se hacen los eventos, los cumpleaños, los beneficios de todo el paraje de Los Lobos. Hasta velatorios se han hecho en la casa de María. Y claro, en la casa de María también está la canchita de fútbol. Y si el evento no es en su casa y es en la capilla, María Pérez está igual. Siempre llena de solidaridad, donando una gallina hervida o en la enorme tarea del relleno y el repugne de las empanadas. La casa de María se ve desde el camino, y un poquito más atrás está la cañada. Esa cañadita que junta agua de las lomas y riega los trabajos de María. Los maíces y zapallos que desde chica supo sembrar y cosechar con sus manos. Y un poco más atrás, seguro que todavía se ven los caminos que durante años hicieron sus cabras. En su casa también hay un poema que le dedicó a algún vecino. No sabe decir que no si le piden un favor. Porque esos enormes, grandes gestos hacen a la comunidad. Porque la solidaridad también hace a la soberanía alimentaria. Gracias por tu trabajo, María. Ay, bueno. Qué hermoso, Pame, qué hermoso. Y hermoso pensar que María ha sido parte de este homenaje en vida, como decías al principio. Sí, muy lindo. Y muy muy fuerte esta idea de comunidad, ¿no? Y de cómo, bueno, un montón de cuestiones que salían ahí, porque después cada una y cada uno pasó a hablar, ¿no? Y rememoraba, contaban historias, anécdotas, y que tiene que ver con la identidad del lugar, tiene que ver con cómo se construye comunidad en los parajes, cómo realmente han dedicado una vida a trabajar la tierra, a producir alimentos, y cómo muchas veces desde los pueblos se invisibiliza, se ignora, ¿no? Porque, bueno, de estas 6 personas que fueron homenajeadas, prácticamente tenemos más que la canasta básica de alimentos, porque había quienes, bueno, producen las cabras, digo, la carne, la leche, los quesos, los dulces, el zapallo, el maíz, la papa, las verduras. O sea, teníamos ahí a nuestro alrededor realmente los y las protagonistas de quienes garantizan esta soberanía alimentaria y bueno, es necesario visibilizarlo, es necesario reconocerlo como un trabajo esencial, ¿no? Sobre todo eso, el trabajo de producir alimentos sanos es fundamental para la vida de las personas y para la vida de la naturaleza, porque bueno, son quienes producen sin agroquímicos, uh-huh. ¿no? La comercialización inclusive, bueno, hay otro de los relatos muy lindo que es lo de Marcos y Marta del paraje de los Peros, que llevaban en sulky la leche al pueblo. Así que bueno, nada, compartirles eso, un homenaje que fue muy emotivo, que movilizó a la comunidad y que es necesario, ¿no? De estos espacios también hay que tomarlo hasta como un espacio de formación. Y bueno, y el sinfín de parajes que hay en cada una de las provincias de Argentina, que tienen sus comunidades, que resisten, y bueno, ahí interesante esto, este proceso, ahí lo fuiste nombrando y se me fue armando el mapita de algunos parajes que conozco. Y cómo siempre sí. están invisibilizados, siempre esto de que todo ocurre en las ciudades, pero bueno, hay ahí pequeños terruños en cada provincia que donde pasan cosas y cosas totalmente. Importantes. Totalmente, sí, que tal vez si uno piensa, bueno, como referencialidad en este territorio es Merlo, y uno piensa, bueno, el turismo, ¿no? Liga el progreso a ese modelo de turismo, uh-huh. Y cuando en realidad, por ejemplo, los chivos, que es el producto estrella para el turismo en Merlo, vienen de estos parajes, lo hacen... Uh-huh. Se nos cortó ahí la llamada. La llamada telefónica con Pamela Mackey, que estaba en su columna. Ahí vamos a tomar nuevamente conexión, ahí en la columna de movimientos del territorio, los territorios del movimiento, y acá la tenemos otra vez, Pamé. Hola, hola, ¿ahí ahora me escuchan? Te escuchamos, sí. Ahí está. Bueno, se cortó, no, decía esto de que justamente cuando en el imaginario uno piensa en este territorio y piensa en Merlo, ¿no? Y en el turismo, y justamente el como producto estrella para el turismo es el chivo, y el chivo lo hacen estas hombres y mujeres que están en el campo y muchas veces no se ve, pero son quienes garantizan, digamos, este alimento. Bien. Así que está bueno poder hablar de esto, uh-huh. mostrarlo. Bien. Bueno, Pame, te agradecemos el tiempo, la columna, hermoso poder hablar de estos temas y que nos los traigas aquí, nos relates con testimonio incluido. Una joyita, te agradecemos bueno, un montón. Gracias, y bueno, nos escuchamos otro martes acá en el Enredando. Nos escuchamos. Abrazos, Pamela. Abrazo, gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Pamela Mackey con su columna Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio, y hoy con un homenaje a quienes garantizan nuestra soberanía alimentaria. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Once. 11.07 de la mañana, seguimos en este Enredando las Mañanas del martes por Radio La Bulla, junto a la Radio Popular Che Guevara. Así es, y hablando de la Che Guevara, de Merlo y San Luis, nos vamos para Rosario, el Gran Rosario, que ya la tenemos a Mónica García Felipetti en nuestra conexión de Radio Popular Che Guevara, y nos trae entrevista, así que ahí la tenemos. Muy buenos días, Mónica. Hola, compas, ¿cómo anda? ¿No es Cintia? ¿Cómo está mi amigo Matías por ahí? Ay, bien, hace señas que bien. Hace señas, por supuesto que bien. No, claro, no vamos a tener su voz. Su voz es solamente para un grupo muy reducido de personas. Bueno, compas, yo no sé cómo están ustedes allá, pero acá la verdad un viento tremendo. Oh. Tiempo de... Vos sabés que ayer acá casi nos vuela el viento, literalmente, pero hoy es un día hermoso, ni una brisita tenemos, así que bueno, se fue para Rosario. No, acá un día totalmente gris, 14 grados de temperatura, nublado, mucho viento. Les pasamos el viento para allá. Tremendo. Nos han mandado, ¿cómo le dicen ustedes el viento? Chorrillero. El chorrillero. Uh-huh. Bueno, acá está el chorrillero. Sonda nos pasó para el chorrillero les pasamos para Rosario. Sí, no, tremendo. Bueno, compas, ¿cómo están? Les comento. Ahí estoy viendo. Muy bien, qué estudio. ¿Cómo anda mi amigo Mati? Prendió cámara, todo. Para nuestros amigos oyentes le decimos que ahí estamos conectadas por Jitsi y haciéndonos saluditos, y bueno. claro, está buenísimo esto porque nos vamos haciendo señas, yo no he prendido la cámara. Bueno, les cuento, ayer se realizó una marcha bien importante en la ciudad de Rosario, en solidaridad con el pueblo palestino, así que bien, la verdad que con una concurrencia que a veces no esperamos, viste, que siempre estamos, los movimientos populares nos tiramos para abajo, ¿viste? Decimos, seguro tal que vamos cual. A cinco. A nosotros nos pasó igual, ayer teníamos la proyección de un documental con Miguel Mirra, preestreno, y también esto de siempre no van a ir muchas personas, y fueron bastantes, y bueno, la alegría. Sala llena. Y estuvimos viendo en las redes sociales de la Radio Popular Che Guevara la marcha de ayer por la tarde, y ahí se veía un importante número de gente. Sí, claro, hicimos la cobertura en vivo, es cierto, ya estoy perdidísima de lo que hacemos y dejamos de hacer, ahí porque bueno, es toda una corrida. Hicimos cobertura en vivo, es cierto, de la marcha, bueno, claro, porque en la primera salida en vivo mostramos más o menos la cantidad de columnas que había, así que bueno, ahí pudieron apreciar seguramente que fue una marcha nutrida. Bueno, después hubo radio, no radio abierta, sino una lista de oradoras y oradores, bueno, y se culminó ahí con, culminamos ahí, digamos, y se formó un mini comité, digamos, para seguir, bueno, con esta, con la solidaridad con Palestina, que no es nueva, digamos, porque aquí hace mucho que, por un lado está el Comité de Solidaridad con Palestina, pero también compañeras y compañeros que están involucrados permanentemente con la causa, ¿no? Estamos hablando de más de 70 años de ocupación. Pero bueno, ya después vamos a tener esta columna de Medio Oriente seguramente, y se va a charlar bien de cómo está la situación hoy, porque la verdad que es un día a día y también mucha falsa noticia, ¿no? La verdad que es bastante desesperante, y siempre estar consultando a las compañeras y compañeros, a fuentes más creíbles, compañeras y compañeros en el territorio, aparte de lo que realmente está aconteciendo, porque no se sabe, un día te levantás con que están bombardeando Gaza y en realidad no lo están haciendo, o no hay noticias y sí están bombardeando, ¿no? Así que es bastante complejo. Tal cual. Bueno, un tema complejo y que venimos desde acá, en el Enredando la Mañana, de lunes a viernes, transitando los hechos con distintas voces y las necesarias voces que sabemos los medios hegemónicos no aportan. Sí, exactamente, no, los medios hegemónicos aportan únicamente a la confusión. Bueno, aquí todo mezclado, aparte, las elecciones del 19 de noviembre, no se termina más, compañero, no se termina más. No se termina más esto. No, y la verdad que, bueno, gane quien gane, no, es muy compleja la situación para el pueblo argentino. ¿Y qué más le puedo contar aquí de Rosario? Ah, bueno, a lo que fue, sí, importante anoche, porque, bueno, obviamente hubo que se llevó sonido, una cantidad ahí de aparatejos que necesitábamos para las transmisiones, hubo que devolverlas, obviamente, a su lugar de origen, ¿no? Y, bueno, obviamente ahí cerca de la Casa de la Memoria tenemos el fenómeno LEDA. Así que los compañeros, bueno, en este caso Lisandro, que fue el que le tocó llevar las cosas, me mandaba audio diciéndome, es increíble, no se puede tomar el 113 de la cantidad de gente que hay. Impresionante, la gente acampa, ayer no era un día justamente, hacía frío, estaba bastante frío, y la gente acampando para entrar a ver a Leo. Bueno, eso les puedo comentar. ¿De qué se trataba? ¿Fenómeno qué? El fenómeno LEDA. Después lo charlamos en todo caso, porque no me quiero extender mucho, pero es una... yo no sé bien cómo le dicen en la Iglesia Católica, pero sería una laica... no me acuerdo bien cómo se dice, la verdad tengo todo mezclado, pero en sí es una... De la Iglesia Oficial, si se quiere... de la Católica Apostólica Romana, ¿no? Sí, que nos lo has comentado, es Leda Bergonzi. Sí, algo de eso. Eso, ahí está, ya sí. ya nos ubicó el mapa. Tema que sí, ahí está. Pero bueno, tremendo porque la cola de gente acampan, compañeras, y obviamente que lo ha tomado el Estado, porque con esta cantidad de gente que viene de todas partes del país a ver a Leda. Bueno, crece un poco la economía en la ciudad de Rosario, más en los alrededores, así que bueno. Disparó el turismo, Leda. Disparó el turismo, Leda, no, de verdad que disparó el turismo. Lo que estamos pensando, como está muy cerca de la Casa de la Memoria, puede que empecemos a ofrecer alojamiento. Claro, si podemos pagar la luz y el agua. Un puesto de comida. Eso podría ser si alguien de nosotros supiera cocinar. Pero claro, bueno, se compre. Vamos a lo nuestro. Bien, hace mucho que venimos tratando el tema, estamos entrando ya en el último mes, si se quiere, ya hoy es 31 de octubre, entramos en el último mes de juicio por el crimen de Rafita Nahuel. Recordemos, Rafita Nahuel, 25 de noviembre del año 2017, es asesinado cuando estaba como parte, digamos, de la recuperación territorial en la LOF, la Kem, Wilkumapu, las Kem Wilkumapu, ciertamente, perdón, porque viste que a veces con toda esta situación te vas equivocando. Como parte de la recuperación territorial, ahí el pueblo nación Mapuche Tehuelche recupera tierras y ustedes saben que aparte de esta recuperación de tierras se han desprendido un montón de situaciones de criminalización y de muerte, ¿no? Obviamente, hace poco tocábamos el tema de Jessica Bonifay, que justamente es detenida, la garra asesina de Jessica Bonifay, detenida porque estaba justamente con otro grupo de mujeres ahí en las Kem Wilkumapu. Bueno, pero volvemos al tema de Rafita Nahuel. Rafita Nahuel, asesinado el 25 de noviembre del 2017, el mismo día que se estaba velando a Santiago Maldonado, recordemos Santiago Maldonado, quien había participado, pero en Cusamen, había participado de un corte de ruta en protesta por la detención en acompañamiento a la luz, pero también en protesta por la detención de Facundo Jones Guaya. Bien, se van, entonces más o menos se va armando el mapa. En esta circunstancia es asesinado Rafita Nahuel, es un tema que venimos tocando, y acá vuelvo a decir que la cobertura colaborativa y alternativa, obviamente, la vienen haciendo la revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre, así que bueno, ellos son los que permanentemente nos van mandando todos los materiales. Hay uno de los testigos, se llevó adelante, perdón, la reconstrucción del hecho. La reconstrucción del hecho, quizás en derecho, es muy importante para la ubicación de juezas, jueces y en general en la causa y en el relato de los testigos. Bueno, se llevó, por supuesto, un georreferenciador para poder ir constatando los relatos. Estuvieron presentes solamente dos de los albatros. Les digo, creo que fue García, esperen a ver si lo encuentro acá, Obregón, sí, y García. Solamente dos de los albatros. Bueno, ahí inclusive comentaba Fausto Jones Guala es el hermano menor de Facundo Jones Guala, también Lautaro, lo que fue tener que verlos a la cara, que ellos estaban con lentes oscuros, de hecho, y no ni siquiera los miraba ver a la cara a los asesinos de su compañero, ¿no? De Rafita. Bueno, recordemos, entonces se hace la reconstrucción y pudo participar Lautaro, porque Lautaro, en el momento que bajan a Rafita y quedan detenidos, Lautaro después se profuga y hasta hace poco estuvo en la clandestinidad Lautaro, ¿no? Es muy interesante, estamos hablando de un compa que hoy tiene 25 años, o sea que estamos casi a 6 años del crimen, en ese momento estaba en los 18, 19 años y él estuvo 6 años en la clandestinidad, ¿no? Es muy interesante cómo fue recorriendo y el análisis que hace Lautaro, no solamente de la reconstrucción, inclusive en una parte, ahora vamos a escuchar una parte de una entrevista que le hace Nadia París de la Radio Zona Libre, pero en realidad una parte nada más, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes, Lautaro, que obviamente dice yo no creo en la justicia, pero yo tenía que estar presente porque la familia de Rafita necesitaba conocer cómo mataron a su hijo, a su hermano, a su sobrino, a su nieto, ¿sí? Eso es muy interesante. Hay que contarles, les cuento también que estuvieron presentes la Machi y también un grupo de mujeres, niñas, niños, que, bueno, fue toda una tensión porque querían entrar, ahí está el Rehue, digamos, recuerdan que hubo aparte un acuerdo con el Estado Nacional y Parques Nacionales, para que pueda ingresar nuevamente la Machi al Rehue, supuestamente, bueno, eso hasta el momento no se ha cumplido, se apersonó la Machi con un grupo de mujeres mapuches y también niñas y niños, bueno, ahí hubo una tiranteja, al final terminaron resolviendo ahí un poco los jueces, quienes, bueno, pararon un poco la yuta y dejaron que la Machi y las mujeres del pueblo nacido mapuche pudieran subir al Rehue mientras se llevaba adelante esta reconstrucción, ¿sí? Igual en todo momento rodeadas de prefecto, policía federal, mientras hacían sus ritos ceremoniales, ¿no? Bueno, totalmente rodeadas. Pero volviendo al tema Lautaro, yo le pediría, si puede ser, a Mati, a ver, porque estoy aquí, el primer audio de Lautaro. ¿Puede ser, Mati? Muy bien, ahí sale. Ahí va. Estamos con el Damián Lautaro González Curruinca. Acaba de terminar hace muy poquitas horas inspección ocular que se hizo en la Lof Las Kenwin Gulmapu en el marco del juicio por el asesinato estatal a Rafael Nahuel. Y Lautaro fue uno de los testigos esenciales para llegar al final de este juicio con la verdad, por lo menos en el transcurso de las audiencias, acerca de, bueno, de la cacería que llevó a cabo la Prefectura Naval Argentina el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Lautaro, queremos que nos cuentes un poquito tu situación. O sea, vos bajaste el cuerpo de Rafael Nahuel y después fuiste perseguido por el Estado durante muchísimos años. Permaneciste en la clandestinidad durante todo ese tiempo. Y bueno, no sé si me querés contar algo de lo que fue eso, de lo que es, de qué se trata vivir en la clandestinidad perseguido por el Estado. Cuando yo decidí bajar el cuerpo de Rafita cuando lo mataron. En el primer momento supe, cuando nos detuvieron, supe que podía llegar a pasar de estar en estas condiciones, de estar prófugo, que me busque la justicia, porque por todo el contexto que se venía dando ya anteriormente con Santiago Maldonado, la represión del 10 de enero que pasó en Pulov, no venía solamente ahora, venía ya hace un tiempo todo lo que estaba pasando con nuestra gente. Entonces me libran la orden de detención en mayo, ya hace más de 5 años, yo ya supe que ya no me iba a entregar, ya lo tenía decidido que iba a ser así, que no me iba a presentar ante la justicia, no iba a aceptar su versión de cómo fueron las cosas, de cómo murió Rafita, cómo lo mataron. Y bueno, y desde ahí, de esa posición, pasaron más de 5 años, pues estuve prófugo, buscado por la justicia. Si bien muchos no me buscaban, igual varias veces me corrió la policía y eso. Pero yo, más allá de esa condición en la que estaba, nunca dejé de hacer lo que yo pensaba o de hacer lo que yo quería. Yo me sentía libre porque no, podía hacer lo que yo quería. Y seguí luchando, seguí recorriendo las comunidades, seguí andando, seguí aprendiendo, siempre tratando de mejorar todo lo que yo, en lo que pueda, ¿no? Y ayudando a lo que podía, como lo vengo haciendo hace tiempo. Así a veces por ahí me equivoco, como todos nos pasa, nos equivocamos a veces, pero siempre tratando de mejorar eso. Estamos con el Amiel Lautaro González Curruinca, acaba de terminar hace muy poquitas horas inspección ocular que... Bien, ahí escuchábamos el testimonio. Sí. Bueno, primero, contarles que si lograron escuchar el testimonio, Lautaro habla muy pausado, sí, habla muy bajo. Esto es, en todo caso, como lo escuchamos hoy, es lo que hacemos con Matías, con el Audacity, ¿no? Que le damos como locos y como locas a poder amplificar, porque si no, habla muy bajo realmente el compa, es muy sereno aparte. Pero bueno, con Matías logramos que la gente deje de ser quien es, digamos. Siempre hacemos lo mismo. Pero bueno, no, si no era bastante complicado escucharlo, por eso lo escuchan ahí. Cuando Lautaro dice yo me sentía libre, tiene que ver, hay que entender esta connotación. Él se sentía libre porque obviamente no solamente no reconoce al Estado argentino, porque él es un joven mapuche, sino que aparte no reconoce a un Estado represor, ¿no? Y en esto podríamos compartir muchas y muchos. Entonces decimos, bueno, yo me sentía libre, pero aparte yo creo que esto por ahí es algo que yo infiero, tiene que ver más con yo me sentía libre en el sentido de que en la tranquilidad de que había hecho lo que correspondía, ¿no? Buscar la asistencia para sí, su compa, para su lamien, y bueno, y en todo caso no rendirse a los pies del Estado, de un Estado represor, genocida, racista, patriarcal y todo, las condiciones que ustedes quieran que les agreguemos, ¿no? Sí, sí, como aparte bien, entonces, es muy importante, a mí lo que me impacta con mi poco conocimiento del tema es como las cosmovisiones del mundo, es como ponerse en ese lugar y entender que claro, no hay Estado-Nación en las cabezas de los hermanos indígenas originarios, y eso es todo un trabajito de desandar que tenemos que hacer los huincas. Es ahí todo una cuestión. Pero aparte ellas y ellos mismos te dicen, cuidado, porque han nacido acá en el Estado argentino y hay muchísima gente mapuche que no se va a reconocer como mapuche y en todo caso solamente argentina, digamos. Y bien. Digamos, también es un trabajo que... En el sur a lo mejor es más fácil, están las comunidades, pero cuando descendientes de los pueblos originales directos llegan a la urbe, digamos, te mezclas en medio de, sí, bueno, de lo que hay. Por eso, digamos, hay varias construcciones. Yo les pido hay varias construcciones por hacer. Yo les pediría a Matías el segundo audio, porque ahí Lautaro se refiere... más que a la cosmovisión, a mí me parece que hay una definición ahí en Lautaro, que vuelvo a decir, 25 años, que es muy interesante, sobre cómo encarar, digamos, esta pelea contra este gran enemigo que tenemos todas y todos, que es el capitalismo, ¿no? ¿Puede ser, Mati, el segundo audio? Ahí va. Bueno, la última preguntita tiene que ver también con el mensaje que compartiste al final del juicio, donde no solamente dabas un mensaje hacia el pueblo mapuche, sino también un mensaje de lucha a toda la clase trabajadora, a los oprimidos, a los explotados de todos los pueblos. Y si vos tendrías que explicarle a gente de otros territorios, de otros pueblos, algo de la lucha mapuche, de la lucha que se está dando en estos territorios, ¿qué te gustaría transmitirle? Y sí, es que hoy en día va... Esto yo lo aclaro porque es lo que yo pienso, no es que, no sé si tiene que ser así, no, es lo que yo pienso y como yo veo la realidad hoy en día. Porque hoy en día nosotros como mapuche no podemos resistir solos ante todo este avance que extractivista, de las mineras, las petroleras, el hidrógeno verde en el norte, las hidroeléctricas. Y tiene que ser una lucha en conjunta con todo el pueblo, sea mapuche, tehuelche, huichí, gente que no sea de ningún pueblo originario, porque todos vivimos en este territorio. Y más allá de eso, la lucha tiene que ser en conjunta, porque nosotros luchamos no solo por nosotros. A veces, si luchamos por la defensa de un río, el río no es de ahí, del lugar que estamos nosotros. Un río sigue para abajo. La lucha por un lago, mucha gente ocupa un lago. Entonces, tenemos que acompañarnos y ayudarnos en los distintos procesos, como pueblo pobre que somos todos, en realidad. Y yo creo que hay que fortalecer esos lazos y esos vínculos para poder avanzar al gran enemigo que estamos enfrentando hoy en día. Así haya acuerdo de diferencia, pero hoy en día están avanzando de una manera tan rápida en los territorios, no solo en los territorios, en las ciudades también, en todos lados. Y tenemos que acompañarnos, creo yo. Porque si, como dije en el comunicado, que no sirve de nada que nosotros sigamos produciendo cosas cuando no generamos conciencia en la gente de lo que está pasando. Si nos ponemos así, nunca vamos a llegar en ningún lado. Entonces nosotros como pueblo mapuche o distintos pueblos, ¿no?, que están en lucha, para mí es como una obligación que tenemos poder ayudar, acompañar y a otras luchas que se estén dando en distintos lados, ¿no? Sea de la forma que sea a veces, porque uno no tiene por qué criticar la forma que lucha cada uno en su territorio, ¿no?, más que acompañar. Creo que debe ser así hoy en día. Si no, no van a terminar de distinguir a todos, vamos a terminar todos muriendo cuando se puede cambiar el estado actual de cosas que hay, que es algo simple en realidad y básico, ponerse de acuerdo y luchar. Nada más que hay que generar más conciencia, creo yo, en la gente. Bueno, ahí escuchábamos, cortito y al pie, digamos, como se dice, me parece que Lautaro es contundente. No sé cuál es la impresión de ustedes, pero yo lo sentí muy contundente y me pareció importante traer la palabra de él hoy. Sí, tal cual, Mónica, coincidimos, preciso. Exactamente, sí. Bien, bueno, entonces un poco era esto, ya siguiendo el tema que hace mucho que venimos siguiendo aquí en Los Enredando, creo que los días martes, pero seguramente en los otros enredandos también, que es el juicio por el crimen de Rafita Nahuel. Entramos en la última, en el último mes, el último mes de juicio también aquí Matías y yo hemos sido citados por las compañeras y los compañeros de los medios alternativos para colaborar también, ¿no? Uh-huh. En lo que va a ser el último mes de juicio, los alegatos, la sentencia, bien. Así que vamos a estar eso, aquí. Eso va a ser ahora en noviembre. Sí, las audiencias siempre son martes y miércoles, ¿sí? Sí. Eso se pautó desde el primer momento. Lo que pasa que mañana, hoy no hay audiencia, mañana es una audiencia ahí bastante técnica, digamos, no sin importancia, si se quiere, para por lo menos para nosotros los medios alternativos. Arrancaríamos recién la otra semana, pero también mañana vamos a conocer si hay algunas otras medidas que se puedan llegar a pedir, ¿sí? Como que hay un adelanto ahí de algunas otras medidas judiciales que se podrían llegar a pedir. Así que todavía estamos ahí esperando a ver que se resuelve, digamos, directamente, porque las medidas se piden, pero son el tribunal colegiado, digamos, que está al frente, en este caso, del juicio, bueno, el que define si se aceptan o no se aceptan las pruebas, ¿no? Porque, digamos, más que pruebas, a esa altura no son pruebas, sino, en todo caso, algunas otras medidas, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí porque todavía la información la estamos esperando. Tenemos alguna idea, pero información todavía esperando. Bien. Así que, bueno, un poco queríamos traerle esto para, ¿cómo es? Sí, después queríamos traerle un poco este tema. La palabra de Lautaro me pareció muy interesante como sí, para ir más o menos completando este mapa de lo que es el juicio por el crimen estatal de Rafa Nahuel. Bien, ya me despido, llegué a mi horario, compañeras, compañeros, y sí te digo, Mati, acá como nos estamos escribiendo, ¿viste? Yo todavía sigo extrañando las viejas épocas que vos levantabas el cartelito y le mostrabas al operador, por favor, y el operador te ponía, bueno. Tal cual. Pero seguiré extrañando las viejas épocas. No, acá la idea es despedirnos con un tema que canta Lautaro, y brevemente les cuento. Lautaro logra, estaba todavía en la clandestinidad, su abuelo muy enfermo, pero Lautaro logra llegar a ver a su abuelo y su abuelo le regala la guitarra. Entonces, bueno, pudo despedirse de su abuelo y se va con la guitarra de su abuelo. No sabía tocar la guitarra, pero comenzó a aprender a tocar la guitarra y ahora no solamente toca la guitarra, sino que ya ha empezado a colgar algunos temas de su autoría. Qué bueno. Entonces, bueno, este tema es el primero que ha colgado. Y la compañera Nadia París, que repito, es la compañera que le hace la entrevista de Radio Zona Libre allí en Neuquén, nos ha enviado este tema. Yo les pido que lo escuchen, entonces nos despedimos así como con la palabra, ahora con el canto de Lautaro González Curruinca, uno de los testigos principales que bajó el cuerpo de Rafa Nahuel y un compañero del pueblo Nación Mapuche que me parece un compañero que tiene mucho para decir y mucho para tejer, ¿no? Uh-huh. Entre todas y todos. Qué bien. Lo escuchamos entonces y gracias, Mónica, por esta columna. Abrazos a todos. Abrazos. Thank you. lejanía, donde se siente el olvido, y el viento con su silbido es la única compañía que tiene la sangre mía en estos días nublados, en de somos silenciados por un sistema arrogante y una sociedad ignorante que quiere vernos doblegados. Nos acusan de violentos, de terroristas también, pero es nuestro deber homenajear a los muertos, a Rafita y su pensamiento, al Brujito y su coraje. Y ya que rumbé este viaje, al día voy recordando cómo así iré nombrando a quien ha dejado este paisaje. Por eso quiero nombrar a Matías y Camilo, a Toñito y a Collío, que dejaron en su andar el ejemplo de pelear, porque la ley y sus trampas acollará a la ingrata represión y ocupación de toda nuestra región, nos arrebató su estampa. Hoy debemos combatir a las grandes forestales, a los parques nacionales que nos quieren extinguir, tan solo por resistir al sistema capitalista. Y aunque es muy larga la lista, hay que pensar diferente para pelearlo de frente a los grandes extractivistas. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que escuchábamos a Lautaro González Curuhuinca, ahí payador, muy potente y emotivo. Y sigue está enredando las mañanas, 11:35. Última parte, rapidísimo, rapidísimo se ha pasado. Se ha pasado rápida la mañana, se nos pasa rápido la mañana porque estos temas que abordamos nos interesan un montón. Entonces ahí vamos disfrutando al tiempo que aprendiendo un poco. Y ahora ya estamos en el último tramo con la columna de Medio Oriente, con nuestra compañera Lucrecia Fernández, que anda allí siguiendo la pista de distintas voces para profundizar un poco lo que acontece en la Franja de Gaza. Buenos días, Lucrecia, ¿estás ahí? Buenos días a todos. Sí, acá estamos. Me quedo con la idea de perseguir las voces. Pensaba, y justo hablaba recién con Leandro Albani, la importancia a veces de esto, ¿no? De poder sacar adelante las voces a pesar de las distancias y las diferencias de idioma. Que es un trabajo que en particular, por ejemplo, el pueblo kurdo ha sabido llevar adelante durante muchos años. Y que por eso es más sencillo por ahí encontrar determinadas personas a quienes entrevistar que habla hispanohablantes. Sin embargo, para el conflicto de Gaza, y un poco lo va a estar mencionando también la entrevistada en el audio que vamos a escuchar, es mucho más complejo encontrar personas de la diáspora que hablen en español, ¿no? Y eso, más allá de la problemática mediática, de la agenda, y de que claramente hay una invisibilización real sobre el conflicto, por ahí la repetición de voces no es caprichosa, sino simplemente que, bueno, que eso, que es complejo muchas veces tomar ciertas voces sin uno no, sobre todo en términos radiofónicos, ¿no? Que uno no puede subtitular o traducir. Así que bueno, estamos hoy hablando justamente sobre, nuevamente, justamente y nuevamente sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Difícil llamarlo conflicto, en realidad, para mí es una invasión del Estado-nación israelí sobre el pueblo palestino y su territorio. Y volvemos a retomar el tema porque cada día se va acrecentando más, se va volviendo más cruel, más genocida. Hablábamos un poco ayer con Lisandro fuera del aire que era tan desbordante el tema que ya era como complejo decir, bueno, ¿desde qué lugar lo abordamos esta semana? ¿De qué hablamos esta semana? ¿Cómo trabajamos el tema para evitar esa invisibilización, para romper el cerco mediático? Y bueno, eso habla de lo complicada que está la situación, lo cruel y terrible que está la situación. Por eso, bueno, le damos continuidad a este tema. Vamos a entrevistar a Jaldía. Jaldía ya ha estado en otros Enredando, de hecho estuvo hace 2 semanas en el Enredando de las Mañanas, pero en los días lunes, cuando a unas pocas horas de que comenzara toda esta situación. Jaldía Abubakra es palestina en la diáspora, ella vive en el Estado español, pertenece al movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, el movimiento Ruta Alternativa Revolucionaria por Palestina. Bueno, básicamente vamos a escuchar ahí un fragmento de una extensa entrevista, traté de ponerlo lo más que se podía, y bueno, vamos a estar ahí como conversando un poco sobre la invisibilización, el rol de los medios, y haciendo hincapié de nuevo en esto porque es una de las grandes circunstancias que se están dando ahora. El otro día hablábamos también justamente de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de prensa asesinadas desde el 7 de octubre hasta ahora, que rondaba alrededor de los 30 o 40 trabajadores de prensa. Creo que cuando lo hablábamos era alrededor de 30, ya ha pasado más de una semana y seguramente ese número ha crecido exponencialmente. Y bueno, también vamos a hablar de la situación de los últimos días y bueno, un poco una opinión al respecto de cuáles son las posibilidades de salir de esta situación o por lo menos qué debería pasar, sobre todo a nivel internacional, porque claramente la resistencia palestina tiene muy en claro cómo salir de lo que está sucediendo, y lo demás depende de otras variables y de apoyos y de al Estado, que lamentablemente al Estado israelí la invisibilización al pueblo palestino. Así que vamos a escuchar a Jaldía. Desde el 7 de octubre hay mucha desinformación, diría yo, y poca información. Hay un bombardeo no solamente de misiles y de bombas sobre la Franja de Gaza, sino los medios de comunicación o medios de desinformación o propaganda sionista sobre lo que está pasando. Y habría que preguntarse, un territorio bajo bombas o un conflicto militar o armado, como queramos llamarlo, ¿cómo es que no hay corresponsales internacionales de medios de comunicación, de grandes medios, como pasa en cualquier zona de guerra o zona en conflicto? ¿Cómo es que Israel lo primero que hace cada vez que ataca la Franja de Gaza, bombardea los edificios donde están las oficinas de prensa, de las pocas oficinas de prensa no palestina y palestina también que hay? Es porque no quiere que llegue la verdad y la realidad de lo que ocurre en la Franja de Gaza. Hemos visto cómo desde el primer momento han intentado justificar los crímenes que están cometiendo en la Franja de Gaza, los bombardeos a escuelas, a hospitales, a torres de viviendas de muchas familias. Hay muchas familias que han sido borradas del registro civil ya en la Franja de Gaza. Muchos niños han quedado sin padres y muchos padres han perdido a sus hijos. Hay familias que tienen más de 40 personas asesinadas en estos pocos días que llevamos de la agresión a la Franja. Y todo eso no llega, no sale en los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, los que trabajan con las multinacionales y con los anuncios o los que están también subditados a los gobiernos occidentales imperialistas, lo único que hablan es de los ataques de la resistencia palestina, las víctimas israelíes, las noticias falsas fabricadas de bebés que les han cortado la cabeza y todo eso. Entonces, pues eso es lo que sufrimos, y ahí llega información, la formación desde la Franja de Gaza, que sale en medios poco convencionales, en los medios alternativos, a través de canales de Telegram y en árabe en su mayoría, y alguna que otra en inglés. En castellano, la verdad que, bueno, gracias a Alma y a Dean y alguna otra televisión o medio que intentan cubrir, pero es complicado. Pero a pesar de todo, pues desde Palestina la gente hace todo lo que puede porque la gente escuche lo que está pasando. ¿Esa es la razón por la cual Israel ha estado cortando la luz y el internet en las últimas semanas para que no salga información hacia afuera? Los cortes de energía ya venían, ya estaban de antes del 7 de octubre, porque recordemos que la Franja de Gaza ya lleva 17 años bloqueada por tierra, mar y aire, donde había cortes de electricidad. Tenían repartida la electricidad por zonas durante 4 o 6 horas como máximo por zonas, y así tenían que funcionar los hospitales, que en su mayoría funcionan con generadores, y cuando por el cierre de las fronteras, de los puestos de los pasos fronterizos con la franja, pues impiden la llegada de combustible, pues también dejan a los hospitales sin poder funcionar, sin poder dar atención a estos miles de heridos que ya hay en la Franja de Gaza en estos 22 días de ataques masivos. El corte de internet, por supuesto, pretendía, porque era justo cuando ellos querían iniciar su incursión terrestre en la Franja de Gaza. Entonces han cortado las comunicaciones para que no lleguen sus barbaridades y sus crímenes al mundo, aunque luego a los 2 días ya ha vuelto la comunicación. También porque ellos utilizan estos medios de comunicación y internet y los satélites para vigilar a la Franja de Gaza y a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Los cortes de comunicación afectan a toda la población, porque además, aunque haya internet, sin corriente eléctrica la gente no puede cargar los móviles o los aparatos para poder comunicarse con el mundo, sobre todo para el pueblo llano. Seguramente los medios, que las personas, los periodistas o las personas que intentan hacer llegar las noticias o algunas instituciones de las Naciones Unidas que están trabajando ahí, pues seguramente han podido comunicar. En términos geopolíticos, ¿cuál es la situación actual del pueblo palestino y qué debería suceder a nivel internacional para que, por un lado, Israel deje de tomar esta acción genocida y colonizadora, y por otro lado, para que el pueblo palestino sea libre? En términos geopolíticos, pues la situación de Palestina es complicada, porque Israel, Palestina desde siempre ha estado sola, ha estado traicionada por parte de la comunidad internacional, y entre ellos, por supuesto, los países árabes o los países vecinos o de la región, y no cuenta con el apoyo de nadie, solamente el apoyo del pueblo, que está detrás de la resistencia y quiere luchar. Es difícil estar en esta situación, pero el que hayan podido tomar esta decisión ha sido porque ya no podían esperar más del resto del mundo que haga algo. En cuanto a la entidad de ocupación israelí, por supuesto que cuenta con sus alianzas, con sus aliados y con sus patrones o padrinos, porque la entidad sionista de ocupación es un enclave para proteger los intereses del imperialismo occidental en la región de Oriente Medio, para seguir desestabilizando la zona, seguir vendiendo sus armas, seguir dominando esta zona para seguir teniendo sus caminos de, del comercio, explotando el tema del petróleo, el tema del canal de Suez, todo ese control que impone sobre los regímenes, sobre todo, que rodean Palestina. Por eso vemos la respuesta tan rápida y cómo han corrido tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia a visitar a Netanyahu y a prestarle su apoyo incondicional, cómo han enviado armas, han apoyado económicamente. Hemos visto cómo ha movido Estados Unidos sus portaaviones al Mediterráneo. Y llama la atención también cómo están movilizando todo este arsenal armamentístico para atacar a una franja tan pequeña, que son 360 o 365 kilómetros cuadrados, de una guerrilla, una resistencia palestina que no llega a unos miles de combatientes, cómo se está movilizando todo este arsenal armamentístico. Es por la importancia que tiene para el imperialismo occidental este enclave militar en la zona, y eso es lo que hace. Que corran enseguida a apoyarlo y a intentar intimidar también los pueblos de los alrededores, por si hay algún levantamiento, por si llega algún apoyo desde el Líbano o desde otra región. Lo que ha conseguido la resistencia palestina en pocas horas ha dejado al desnudo todos estos regímenes árabes que llevaban años convenciendo a sus pueblos de que ellos no pueden luchar contra ese ejército tan invencible que imaginan. Hace que los pueblos también se preguntan si todos estos años todos nuestros ejércitos no podían luchar contra este régimen invasor, colonizador, y de qué nos sirve las compras de armas que hacen estos gobiernos todos los años a Estados Unidos si lo ha hecho, lo ha conseguido la resistencia en la franja de Gaza, es que se puede conseguir, y eso es lo que intentan pues cambiar estas potencias. No quieren que nadie se atreva a tomar como ejemplo a la resistencia palestina, ya sea en la región o cualquier parte del mundo, porque la resistencia palestina ha demostrado que se puede luchar y se puede enfrentar al opresor y al ocupante en todos los sitios. El escenario, cuál debería ser el escenario geopolítico mundial para que Palestina, en fin, tenga su tierra, pues deberían cambiar mucho las cosas. Debería haber una presión social de los ciudadanos en todo el mundo para parar el genocidio, para parar la complicidad de los gobiernos en todos los países con esta entidad criminal que está cometiendo crímenes con el apoyo de estos gobiernos que todos tienen las manos manchadas de sangre del pueblo palestino. La complicidad del silencio es complicidad, y la colaboración también los hace socios en este crimen, y lamentablemente lo hacen en nombre de los pueblos. Por lo tanto, tienen que ser los pueblos los que se levanten para cambiar este apoyo incondicional a la entidad colonizadora, y por lo menos, aunque sea dejar de apoyarla, no hace falta ni siquiera que envíen armas como hacen en otros conflictos, ni que apoyen, aunque es su deber según el derecho internacional, los pueblos que sufren de ocupación foránea. Los demás países tienen que ayudarles con todos los medios, incluso materiales, para conseguir la liberación, y eso no se está haciendo con Palestina, pero con solamente conseguir que dejen de apoyar a la entidad colonizadora Israel, el pueblo palestino puede y es capaz de conseguir la liberación de toda la tierra, de toda Palestina, desde el río hasta el mar, conseguir los derechos, sobre todo el derecho al retorno y el derecho a la autodeterminación, para para la Palestina por la que luchamos, que sea una Palestina libre de sionismo, de racismo, de fascismo, y una Palestina igualitaria, democrática, que tengan todos y todos sus ciudadanos los mismos derechos en igualdad de condiciones para todos, sin distinción ni por etnia, ni por religión, ni por color, ni por sexo. Y a veces parece mentira que tengamos que recordarle al mundo que en Palestina, antes del sionismo, ya se convivía, ya convivían las tres religiones o más incluso, porque no solamente las tres religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, sino que cada una de ellas, pues hay varias secciones y hay gente que no cree, y hay gente atea y hay gente de todo. Entonces, eso es lo que pretendemos, la diversidad de la población palestina, de la cual siempre nos habíamos sentido orgullosas, es la que queremos recuperar para todas. Bien. Clara, sí. Jaldía. Jaldía Urabaca, y la estábamos escuchando con un diálogo que mantuviste, que es más extenso, ¿verdad, Lucre? Sí. Bueno, por los tiempos tiranos de la radio tuvimos que recordar algunas partes. Por ahí ella comentaba un poco. El fin de semana salieron muchas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud reclamando sino problematizando un ataque del Estado de Israel a un hospital donde había muchísimos heridos y heridas, y también que habían perdido contacto con sus las personas de la OMS que están allí. Bueno, un poco Jaldía mencionaba que sí, que efectivamente esto sucedió, que el Estado de Israel intentó como señalar a Hamas. Y por otro lado, que no sirve de nada, digamos, que los organismos internacionales hagan declaraciones, cuestiones puntuales, y no lo contextualicen en lo que está sucediendo de manera generalizada. No es el Estado de Israel atacando un hospital, sino el Estado de Israel cometiendo un crimen de guerra y un ataque genocida sobre un pueblo, ¿no? Así que la verdad es que sí, era un poco más extensa. De hecho, la semana que viene también va a estar saliendo una nota, ahí me comentaba Leandro Albán, y también con Jaldía, una entrevista mucho más extensa incluso, en La Tinta. Y digo, bueno, uno está bueno por ahí que charlemos entre nosotros, veamos qué más podemos hacer para visibilizar esto frente a la fuerte invisibilización que está tomando, que por ahí en algunos medios está mirándose desde otro lugar, pero que todavía sigue habiendo como ciertos resquemores y ciertos señalamientos, algo que también muchas veces hemos mencionado en la columna, no poder diferenciar el derecho a la autodefensa, que no es lo mismo que atacar indiscriminadamente, ¿no? Uh-huh. Y que todo lo que está sucediendo, la decisión que toma Hamas y demás, no es que salió un repollo porque un día le pintó ser un grupo que lleva adelante determinada acción y que quiere ser señalado como terrorista, sino que es un escenario mucho más complejo que tiene que ver con un pueblo que está resistiendo de todas las maneras posibles. Y de hecho, hoy estaba justamente, acaban de publicar en La Tinta una nota que escribe Leandro y junto con Lisandro, quien siempre ha salido, bueno, que es parte de la radio Che Guevara y que también lo hemos estado poniendo al aire la semana pasada. Y en la entrevista que hacen, la persona a la que están entrevistando justamente lo que plantea es que si Israel sigue cometiendo más masacres y sigue invadiendo Gaza por tierra, es muy probable que impulse a Hezbollah también a interferir desde el Líbano y que eso lleve a una guerra total. Entonces, no es solamente lo que está sucediendo en la franja, sino todas las consecuencias que va a estar trayendo esto y una comunidad internacional que la verdad que no está interviniendo bajo ningún punto de vista, algo que lamentablemente ya sucede y viene sucediendo en todos los conflictos, o en general en muchos de los conflictos de Medio Oriente, donde un Estado-Nación ataca y masacra a un pueblo, pero bueno, la verdad es que esto, ¿no?, ha tomado una dimensión tan grande y tan terrible y tan siniestra, que es difícil ver desde qué lugar abordarlo, pero sí hay que tener como muy en claro que más allá del abordaje es seguir visibilizando, seguir trayendo el tema a la agenda y no olvidarnos, ¿no? Porque muchas veces nos come la agenda y eso sigue sucediendo, y un pueblo sigue siendo masacrado. Totalmente. Y sobre todo con una guerra mediática muy fuerte, porque yo recuerdo las primeras, ahora ya está como un poco más equilibrado porque ya es tan burdo, digamos, y tan brutal el ataque del Estado de Israel que es muy difícil seguir diciendo tan livianamente ciertas cosas, pero las primeras semanas fueron realmente una masacre mediática, ¿no? Fue una masacre mediática que habló de cosas que nada tenían que ver con nadie, descontextualizó muchísimo lo que estaba sucediendo o el origen de por qué sucedieron los ataques que sucedieron inicialmente. Totalmente, Lucre. Y ahí esto de lo que decís vos, ir ahí tendiéndonos redes y buscando en los medios amigos, medios de diversa índole, que la información circule. Bueno, por lo pronto ahí avanzando siempre con la precisión que nos brinda Haldía Urabaca en su testimonio. Siempre necesario traerla ahí porque es una, como decís vos, una de las voces ahí que con las que podemos contar para ir ahí aportando más info. Lucre, te agradecemos mucho el contacto, el trabajito de esta columna y nos seguimos encontrando entonces la semana que viene. Sí, nos seguimos encontrando la semana que viene. Bueno, que andes bien. Y nosotros ya las 11:59 de la mañana nos vamos despidiendo de Está Enredando la Mañana. Le pasamos la posta mañana a Radio Semilla y a DTL, que desde AMBA retoman el Enredando las Mañanas los días miércoles. Así es, y nosotros nos encontramos el próximo martes desde San Luis haciendo este programa informativo para la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma mi canto, raspa la piedra, que el mundo está en llanto. Mira tus miedos, apaga tu fuego, que todo tu cuerpo se ría sin sosiego. Mira al infinito, siente sus latidos, golpeando el piso, que este piso es digno. Rompe tus cadenas, taladra ladrillos, abre cada muro, abraza el sentido. Expande tu llanto por cada fugado, sopla el aire puro en tiempos liberados. Pierde gravedad, flota en delirio, huye sin destino por cada detenido. Despierta la memoria que pensaba muerta, nadie está olvidado. La justicia está cerca, la historia nos pesa y la historia es esta, esta, donde la libertad te espera. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, nos dejó libertad de su nombre. Vendaron los ojos, instalando rabia. En nombre de Dios, Estado y cierta democracia. Mataron mi nombre, me pusieron falda. Soltaron la flecha, claparon la espada. Me quitaron las alas una noche de invierno. Mientras el mundo buscaba cada uno de mis huesos alguna respuesta. Mientras la vergüenza de rodillas se instalaba en los bordes de su mesa. Pues se me juzgaron, me crucificaron. Pusieron una balanza en la izquierda de mi mano. Apelé por mi vida, gritando cada herida. Una paloma gris que buscaba justicia. Escucha la brisa, la vida que suspira. Soplo de humanidad, un canto de vida. Me llaman desaparecida. Existo mientras nadie me olvida. La libertad de ahora se aproxima. Dime dónde está, dime dónde se esconde. Dime por qué no responde, dime por qué se fue, no.